¿Por qué mis espaldas se llenaron de luz? Mi fachada se ensombreció ante la negrura de ese humo que truncó mi elevación hacia lo trascendental. Pero si nunca es tarde, chillaron una voz en mi conciencia y mi razón dormida en un sueño invernante resucita y reacomoda este deseo de cranear. Ventilarás tus viejas y adolescentes estancias y las chirriantes persianas que hace tanto que no abrías cobrarán vida para dividirse y dejar pasar como un líquido incontrolable vómitos de luz a cántaros con los que la enorme estrella te bañará para despachar ya limpio y impoluto como nuevo para explayar ese camino que ya había trazado. Pensamientos abstractos revolotean pausadamente frenéticos, no sin cierta poesía oscura y melancólica. Encenderás un cigarrillo y pensarás en esos momentos, en esos molestos seres que el azar ha designado como los padres. Pensarás en lo que te dicen, a veces sin abrir la boca. Cada vez que te ven encender un fiel humor, que tú prenderás a sus viejos y patéticos rostros de forma totalmente descarada. Caminarás y al poco tiempo te cansarás. Al poco tiempo posiblemente te emborracharás con cerveza Kinkis. Darás profunda bocanada a ese delicioso humo verde que tranquilizará sus pensamientos al doctorado, al brotado por un rato. La buena música no calmará tus neuronas, siempre atléticas, a diferencia del resto de los miembros de tu desgarbado cuerpo. Y sentirás desprecio de todo aquel que se interfiere entre tus ojos y la nada. La constante nada a la que siempre apunta, inmediatamente de forma absurdamente ciclotímica amarás a todo el planeta Tierra y a todos los extraterrestres que puedan habitar en cualquier punto del inalcanzable cosmos. De esa manera una bocanada de simple aire puro podrá llenar tus pulmones pegoteados, quizá prematuramente, ¿qué importa? De nicotina en forma de una masa negra y densa, gomosa. Pero esa dicha es efímera, no dura tanto, a menos que estés intoxicado. Cogerás a tu novia, saldrás volando de la casa, novia, sorprendiéndote, indiferentemente de la indiferencia de